Inscríbete a la Escuela de Fotografía del Valle. Info efvalle.com o 302-310-5026. Escuela de Fotografía del Valle. Son las 10:02 en la X96.5. En Chipichape, mayo y junio son los meses del planeta. Ven a conocer y a participar de todas nuestras ecoactividades en beneficio del medio ambiente. Y en mayo y junio, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular viaje a Turquía para dos personas. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Son las 10:02. Aquí comienza este recorrido por los éxitos más importantes de la música en nuestra estación. Somos la X96.5, sonando desde Cali y desde Cali para el mundo, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Nos escuchan vía streaming a través de nuestra página web, laxcali.com. Así que el saludo es global para todos los que están a esta hora conectados con nosotros y se preparan para acompañarnos en este recorrido que les invitamos a hacer cada sábado a partir de las 10 de la mañana. Con los éxitos que suenan en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo y por supuesto son la base de nuestra programación en la X96.5. Yo soy Julio César Soto y me encanta estar aquí acompañándolos en este fin de semana y llenarles la vida con música. Terminamos nuestro viaje por el tiempo. Gracias por su compañía, gracias por sus recomendaciones musicales que son súper al lugar siempre. Por los mensajes también que nos comparten. Por acá nuestro oyente Libardo, que estaba dedicando una canción a su hija, dice: no saben cuánto se alegra mi niña Dayana al recibir los mensajes de ustedes, escuchando la emisora que le gusta. Dios les bendiga. Con todo el amor y el cariño del mundo, ustedes son nuestra razón de ser siempre. Así que gracias por su compañía ahí del otro lado. Por ahí, por nuestro WhatsApp, se pueden comenzar a reportar si están ahí disfrutándose una a una las canciones de nuestro top, que ya van a comenzar a sonar. Porque antes les cuento que tenemos una canción que abandona nuestro conteo en esta nueva edición. Esta es la edición número 20 para hoy, 4 de junio del año 2022. Hay una canción que abandona nuestro conteo y es justamente Ed Sheeran con Shivers, que le dice adiós a las 20 de la X. Se lanzó en el mes de septiembre del año pasado como segundo sencillo de su más reciente álbum de estudio, Equal. Shivers logró alcanzar el número uno en los charts del Reino Unido, también en Irlanda. Fue el encargado de destronarse a sí mismo con su anterior sencillo, Bad Habits, después de permanecer 11 semanas en el número uno. También en Alemania, Suecia y otros lugares de Europa fue todo un hit. Sheeran cuenta que escribió esta canción al final de su tour Divide, cuando se le ocurrió montar un estudio de grabación en una granja que alquiló en Suffolk, donde tuvo su última cita de la gira. Le tomó 3 días escribir esta canción, que cuenta él fue inusualmente larga, pues para su propia definición, pues sintió que la canción era demasiado especial para equivocarse, así que le dedicó muchísimo tiempo, más de el usual que hace cuando compone sus canciones. Esta canción se despide de nuestro conteo, pero no de nuestra programación. La van a seguir escuchando, por supuesto que sí, como parte de la programación normal de nuestra estación. Así es que tendremos un estreno, una nueva canción que ingresa a nuestro conteo, que ya van a conocer más adelante. Así está hasta este el momento el top 5 de nuestro conteo. Posición 5, tenemos a Farboy, DML con Perú. En la posición número 5 de nuestro conteo. En la casilla número 4 está The Kid LAROI desde Australia con Stay. Callum Scott, que acompaña a Lost Frequencies, se ubican juntos con Where Are You Now en la posición 3. Provenientes de Oxford, ahí están Class Animals con Heat Waves en la posición 2. Ellos como líderes de nuestro conteo, Imagine Dragons con Enemy. Así están las apuestas para esta nueva edición. ¿Qué ocurrirá? Pues los invito a que me acompañen en este recorrido que inicia a partir de este momento con los éxitos en el mundo. Casillas 20, 19 y 18, vamos a comenzar nuestro conteo con Gail, que se ubica en la cola de nuestro conteo. Casilla número 20, ahí se encuentra ABCDEFU, perdiendo una posición. Del lugar 19 baja a la última posición, la número 20 esta semana. Con 18 semanas en total haciendo parte del conteo. También escucharemos a Adele en la casilla 19 con Oh My God, que tiene un pequeño repunte. De la casilla 20 sube a la 19. Y para cerrar este trío de canciones con los que iniciamos nuestro conteo, estarán Elton John y Dua Lipa con esta canción que ya fue número 1, viene de salida en nuestro conteo. Y también esta semana pues tiene un pequeño repunte, sube una posición, Go Hard con Elton John. De la posición número 17, brinca un escalón arriba a la casilla 18, en esta que es la semana número 28 de permanencia en nuestro conteo. Así comenzamos

18. Poco a poco conquista todos los rincones del mundo. Esta mujer acaba de pasar por Madrid ayer en un show increíble que ya nos entrega las primeras imágenes a través de las redes sociales. El Wizzing Center en Madrid se detuvo allí el tiempo para recibir a Dua Lipa. Con una euforia total por parte de los fans que estuvieron acompañando este encuentro en medio de su Future Nostalgia Tour. Que pasó ayer por este recinto con entradas, como ha ocurrido en la mayoría de los shows, totalmente agotadas. Physical, New Rules, Love Again, las primeras canciones que interpretó anoche en Madrid. Dua Lipa, otro escenario que se come esta mujer increíblemente con su gran elenco de bailarines acompañando unas coreografías muy bien cuidadas. Todos sus hits, un show increíble y un cierre. Recordando una de las grandes canciones de una gran diva que ella admira, Whitney Houston, la canción Wanna Dance With Somebody, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, fue la canción que sonó a todo volumen cerrando el show de esta mujer anoche en Madrid. Hoy cumplirá su fecha, no, hoy no, mañana, que es 5 de junio, estará en Portugal, en Braga, donde tiene dos shows, domingo y lunes. Braga y Lisboa serán los lugares en Portugal donde estará este fin de semana esta tremenda mujer, Dua Lipa, aquí junto al señor Elton John, que por ahí también había sido noticia esta semana, que pues se encargaba él a través de sus redes de desmentir un rumor que había acerca de su estado de salud por unas imágenes que rodaron de Elton en silla de ruedas. Pues salió a decir que no se preocuparan, que agradecía muchísimo a todos los fans por esta preocupación tan inmediata que le manifestaron a través de las redes, pero que no pasa absolutamente nada, que está muy bien, que gracias por preguntar. Eso fue lo que publicó justamente. La fotografía había sido tomada en un aeropuerto y el cantante pues se sentó, descendió de un vuelo que hacía pues su escala. Mientras el personal del aeropuerto le acercaba a esta silla de ruedas, él se sentó, fue conducido hacia el interior del edificio, lo escoltaban otras dos personas de su staff y esta instantánea pues fue capturada por un fotógrafo que se encargó de montarla y volverla viral. La verdadera historia es que estoy en óptimas condiciones de salud, me encantan mis espectáculos, toco y canto en mi mejor momento, dijo Elton John. Doy el 100% todas las noches, nunca decepciono, nunca quiero decepcionar, especialmente después de que todos hayan esperado tanto tiempo para ver este espectáculo. Su respuesta a cada show ha sido fenomenal y me encanta cada minuto, fue lo que dijo explicando el contexto de esta imagen que se viralizó. Está muy bien, en perfectas condiciones y pues no pasa nada con su salud. Ya son las 10:23, ahí están juntos este par de genios de la música en la posición número 18 con una canción que aún todavía se resiste a salir de nuestro conteo y pues cómo no, es una de las mejores de esta temporada. Cold Heart, Elton John, Dua Lipa, posición 18 en nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X suenan a esta hora en este fin de semana. Y recuerden que tendremos repetición de las 20 de la X por si ustedes se desconectan en algún momento, hoy no pudieron escuchar o sencillamente quieren repetir este playlist. Mañana a partir del mediodía tenemos nuestra acostumbrada repetición de las 20 de la X, mañana domingo a través de nuestra estación. Diana está por acá también saludándonos. Un abracito, Diana, gracias por tenernos en sintonía siempre. Y desde Popayán también, un super oyente que se llama Francisco, estaba conectado con nosotros desde los archivos X y por acá dice que quiere enviarle un saludo con mucho amor a mi mona caleña que la amo. Bueno, esperemos que este mensaje llegue a su destinatario. Gracias, Francisco, por la sintonía y un saludo para todos los oyentes que desde Popayán también se conectan con nosotros a esta hora y están pendientes de los éxitos más importantes alrededor del mundo en esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 20, que continúa con tres posiciones más, las casillas 17, 16 y número 15, que son las que vienen a continuación. The Weeknd llega aquí, llega también Joel Corey con Jax Jones y llega Wizkid con Tems. Vamos a escuchar Take My Breath con el canadiense en la posición 17, perdiendo una casilla, acumulando su semana número 26 en esta nueva edición de nuestro conteo. En la casilla 16 estarán Joel Corey, Jax Jones con su imparable Out Out. Vienen de la posición 14, descienden a la 16 esta semana y son 18 semanas las que llevan con nosotros. Y finalmente tendremos a Essence, también otro grandioso hit de temporada con los nigerianos Wizkid y Tems. Posición número 15, pierden dos casillas, vienen descendiendo del lugar número 13 y completa su semana número 26 en nuestro conteo. Take My Breath, Out Out y Essence, las canciones que vienen a continuación, están escuchando las 20 de la X. Número 17. We'll be right back. 16. Just watch me dance. número 15. Son las 10 de la mañana, 36 minutos, es fin de semana y ustedes a esta hora escuchan nuestro conteo, las 20 de la X. El saludo para Dani Salcedo. Dani se conecta con nosotros desde España. ¿Dónde estás exactamente, Dani? Cuéntanos ahí en el 318-860-9616. ¿Y cómo anda a esta hora el clima por esos lados? Gracias por tu sintonía y por tu saludo. Saludos también de parte de Héctor Recalde, que dice aquí conectado mientras hago arroz con pollo. Este ya nos tentó con el almuercito. Si hasta ahora muchos andan justamente ya en la hora de preparación del almuerzo. Justamente a la hora del almuerzo estaremos nosotros llegando al número uno. Así que esperamos que sea tu inspiración perfecta, nuestra música, Héctor, para sazonar bien delicioso ese almuerzo de sábado en familia. Ustedes saben que pueden descargar nuestra aplicación móvil, que es muy sencillo tenerla con ustedes a través de su teléfono móvil. La Xcali, así nos buscan, donde quiera que, o cualquiera que tengan, cualquier tecnología que tengan en su teléfono, bien sea Android, bien sea iOS, pueden tenernos allí de una manera muy fácil, muy sencilla, no pesa mucho nuestra aplicación y les va a permitir estar en contacto con nosotros también allí desde su teléfono. La Xcali, así nos pueden buscar. Essence era lo que escuchábamos en la posición número 15, esta canción que trae a Wizkid, un artista que viene desde Nigeria, es compositor, es cantante, desde los 11 años anda metido en el negocio de la música y ha tenido la oportunidad de colaborar con nombres muy importantes también de la escena. Hace pareja aquí con Thames. Thames también comparte el mismo origen nigeriano de Wizkid, también es productora y compositora. Y ha estado ya por allí rondando el Hot 100 de Billboard con algunas de sus canciones, con colaboraciones, por ejemplo, con Drake en la canción Fountains. Ya tuvo la posibilidad de tener una canción dentro del Hot 100 de Billboard. Y con Essence, pues lograron pegarle en el palo increíblemente gracias a la producción de este hit y la voz también de Justin Timberlake que los acompaña en este sencillo que ha sido todo un hit también en el Hot 100 de Billboard, en el Global 200 también estuvo postulada como mejor canción Global Music, mejor presentación Global Music en la pasada entrega de los premios Grammy, la edición número 64. Estos artistas nigerianos que despliegan todo su talento y también nos dan a conocer un poco de ese Afro Sound que se toma el mundo por estos días. Ahí estaban en la posición número 15 de nuestro conteo, así vamos avanzando casilla tras casilla para llegar al número uno este fin de semana. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Ustedes saben que también a través de este WhatsApp pueden votar por su canción favorita para que suba, que descienda, que se mantenga o que salga de nuestro conteo. Vamos a seguir con tres posiciones más. Hay una canción nueva, pero miren, entró a una posición bastante alta porque ya vamos por la 14, 13 y 12 todavía no aparece nuestra novedad de hoy. ¿Qué canción será? ¿Le atinan? ¿A qué canción le apuestan? Es nuestro único nuevo ingreso hoy. Ya vendrá en un ratito. Por ahora, 14, 13 y 12 son las posiciones que nos acompañan con Lil Nas X, That's What I Want, que gana una casilla, sube del lugar número 15 a la posición 14 en su tercera semana en nuestro conteo. Viene CK con Love Monditi, canción que pierde cuatro posiciones. Son dos canciones las que esta semana descienden cuatro posiciones. Una de ellas es esta, Love Monditi, baja del lugar número 9 a la posición 13 esta semana. Y para completar este trío de artistas estará Post Malone, que une su voz a la de The Weeknd en One Right Now. Baja del lugar 10 a ocupar la casilla 12 esta semana. 14, 13 y 12, las casillas que escucharemos a continuación con Lil Nas X, con CK y con Post Malone. Número 14. like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything but your love and your body and a little bit of your brain. These days go way too long. I'm missing out, I know. These days go way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Número 13. Baby, my Valentine. Yeah, now you do make me the temperature rise. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love it and they torture me. I am so obsessed. I want to chop your own heart. Never did it back and it's real. But now make us feel. Yeah, my love wanting to make a bad man. Cause they want, I don't care what they say. Cause you matter. Now in my con, they carry for my head. Every night, and you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never ride in solo, no. And we got no one lucky, no need to party, whoa. I feel it, what you're doing, oh, yeah, baby, gotta go. Gotta go, oh, no, no. Your body, they back at me, sweet, oh, up on the mega, see, oh, no. Now you where they got my fancy. When they do me, I keep fancy, oh, no, no, no, no. Should I be coming early in the morning? Oh yeah, shake it, make it send my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Ay, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city, city. You need nothing, make a look of pity. You won't make a single with me before you go see me. Baby, fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Here, here, dance it for me, baby, Ghana. Can make you show. Número 12. I'm not afraid to die. Ha sido un excelente fin de semana para Post Malone, porque ayer justamente tuvo el estreno de su nueva producción discográfica que incluye esta canción, One Right Now, junto a The Weeknd, que ocupa nuestro conteo a la posición número 12 y que hace parte de 12 Karat Today, así se llama este esperado cuarto álbum. Un LP completito y uno de los álbumes más esperados de este 2022. Este artista que ya ha estado nominado al Grammy, ha tenido certificado diamante además, llega de nuevo con este tremendo contenido de 12 Karat to Take. Además de esta canción que ya conocíamos, pues está también Coop It Up, que viene con Roddy Ricch, que ya también nos la ha dejado conocer. Y viene con participación también de muchos invitados como Doja Cat, como Gunna, como The Kid LAROI también. Ha estado trabajando bastante tiempo en este álbum y el mes pasado hizo su debut en el programa de televisión Saturday Night Live con una actuación increíble al lado de Roddy Ricch, con quien hace justamente esta canción, que es otro de los hits que contiene el álbum. Keep It Up, se llama lo nuevo de este increíble Post Malone. Post Malone nos entrega un álbum completito, recién estrenado justamente el día de ayer. También Post Malone hace parte de la banda sonora original de la cinta de Disney, Chip and Dale Rescue Rangers, con una canción también que viene incluida aquí en esta producción, 12 Karat to Take, en estreno. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. 10:54 minutos. Y vamos llegando al final de este primer bloque de nuestro conteo. Las 20 de la X, que los acompaña cada fin de semana en punto de las 10. El saludo también para mi amigo Juan Manuel Garzón, que nos escucha desde España también a esta hora, enterándose de lo que pasa con la música y los éxitos alrededor del mundo. Juanma, un abrazo desde aquí, desde Cali. Gracias por tenernos allí como parte de tu rutina. Desde Canarias también se reporta Andrés, escuchando más música, la X Cali. Abrazos, bro. Un abrazo de vuelta, Andrés. Andrés Castañeda, desde Canarias también a esta hora en nuestro WhatsApp se reporta. Y nosotros continuamos con las tres siguientes posiciones. Casillas 11, número 10 y número 9, que son las que vienen a continuación. Por un lado está Doja Cat. Aquí está con Woman en la casilla 11. Tiene un repunte esta semana del lugar 12. Sube a la posición 11. Doja Cat con Woman en su tercera semana de permanencia en nuestro conteo. También escucharemos a Becky Hill con David Guetta y su Remember en la posición número 10 de nuestro conteo. Estaban en la casilla número 8. Y descienden dos posiciones, con 7 semanas en nuestro conteo. Y aquí está la segunda canción, que pierde 4 posiciones. Son 2 las canciones que logran descender su máxima cantidad de casillas. Por un lado, CK con Love Won't Eat, que ya la escuchamos en la posición 13. Y esta es la otra, Fireboy DML con Peru, que vienen del lugar número 5 y descienden hasta la casilla 9 esta semana. Nos vamos con estos 3 hits, una pequeña pausita, y continuaremos nuestro recorrido para lograr llegar al número 1 esta semana. En esta, la edición número 20 de nuestro conteo. Número 11. Seis punto cinco.

we're rolling, party till closing. Since I put the ring on the finger, it's still frozen. Love in slow motion, I wanna feel you over me, yeah. Something magic in your eyes, yeah. Girl, I love the way you ride, yeah. And it happens every time you arrive, that's right. Girl, I want you in my life, yeah. There's a heaven in this ride, yeah. I will never leave your side, stay tonight. When you won't see me, I'm in West London this evening. Giving me the feelings, no I'm not leaving. Till I fly LA next weekend. Peru, nah. Girl, I'd rather go find somewhere quiet. You glow, and I get lost here in your eyes. I'ma gain all be so. Girl, you just capture my soul. I'ma gain all be so. Make me wanna just take you home. Peru, Peru, Peru, Peru. Es la casilla número 9 esta semana, Perú con Fatboy DML y la voz del británico Ed Sheeran. Que este fin de semana se lucirá increíblemente, porque va a interpretar esta canción. I found a love for me. Uno de sus más grandes éxitos como tributo a la reina Isabel II. Y su difunto esposo, el duque de Edimburgo, en lo que hace parte de todas las celebraciones del jubileo de platino de la reina en sus 70 años en el trono. Habrá este domingo mañana una procesión y como cierre por las calles de Londres, antes de que suene el himno nacional, Ed Sheeran estará cantando esta romántica canción al tiempo que se van a proyectar imágenes en pantallas gigantes de la reina y el príncipe Felipe. Recordemos que el príncipe, el duque de Edimburgo, falleció el año pasado a sus 99 años en el mes de abril. Estuvieron casados durante 73 años. Y ese será, pues, uno de los actos en homenaje también al príncipe Felipe. También por ahí habrá una interpretación inspirada en Bollywood de la monarca y su esposo en el día de su boda en 1947. Habrá una torta nupcial de 6 metros, 250 bailarines de Bollywood. Y bueno, muchísimos festejos por este momento especial, el jubileo de platino de la reina Isabel. Y un momento increíble para Ed Sheeran poder estar allí y cantar esta canción frente a una multitud increíble que me imagino va a estar acompañando estos festejos. 11:07 minutos, estamos en la segunda hora de programación de esto que se llama Las 20 de la X. Omar por acá está también con nosotros, nos manda, hey, qué buen saludo, Omar, gracias. Señores de la X, un saludo especial en esta mañana de sábado, la mejor compañía de la X, definitivamente, no solamente para el sábado, para todos los días, la mejor, la X. Por eso estamos con ustedes 24/7, muchísimas gracias, Omar, por compartir tu fin de semana con nosotros. La mejor emisora de todas. Por acá nos dejan también otro mensajito. A ver, reviso el nombre de nuestro oyente. No me dejaste tu nombre completo. Dice, ¿me pueden informar sobre el nombre de la canción del siguiente video? Listo, ya te colaboro con eso. Por supuesto que sí. Muchas gracias por el mensaje. Y recuerden, si nos escriben por primera vez, envíennos su nombre completo para poderlos agregar a nuestra agenda de contactos en el WhatsApp. Hugo está por acá también. Dice, todo el mundo, después de ver a Dua Lipa y Aaron Piper, nos manda por acá un meme. Hola, soy nuevo en la X. Excelente programación, un saludo. Estoy trabajando con ustedes. Saludos a Manolito, por supuesto que sí. Ahí va el abrazo, Manolito. Manolo Coronel. Sí, ese es tu nombre completo, me confirmas. Gracias por tenernos esta mañana acompañando tus horas laborales. Esperamos ser inspiración para que rinda ese trabajo. Julio, buenos días. Hoy te dejaron solo tus chicas, dice Andrés Marines. No, no me dejaron solo. Por lo regular el sábado los estoy acompañando yo, ellas vienen más tardecito. Bueno, Lu anda por allí muy juiciosa en labores de programación y Tefa vendrá después de las 2 de la tarde porque Tefa los acompaña de 2 a 6 y les da gusto tremendamente programando de la A a la X, que es nuestro abecedario musical que estará llegando en horas de la tarde. A partir de las 2 pueden molestar a Tefa todo lo que quieran para que les ponga sus canciones y para que interactúen con ella a través de nuestras redes y las dinámicas que tenemos para que ustedes también puedan programar nuestra emisora en de la A a la X, nuestro abecedario musical. 11:09 minutos, así seguimos con nuestro conteo buscando llegar a la más importante esta semana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Aquí vienen tres posiciones más, nos vamos con las casillas 8, 7 y número 6 y por fin viene por aquí la nueva canción, nuestro único nuevo ingreso de esta semana. Por un lado está Charlie Puth. Charlie Puth gana tres posiciones. También hay dos canciones que son las que logran avanzar tres posiciones cada una de ellas. La primera es esta, Charlie Puth con Light Switch, que pasa del lugar número 11 a la casilla número 8, avanzando tres posiciones en esta que es su tercera semana también con nosotros en nuestro conteo. Vendrá la posición número 7 y allí justamente entra directamente esta nueva canción en nuestro conteo. Nadie más y nadie menos que Harry Styles, una de las estrellas más vendedoras en los últimos tiempos con su nueva producción discográfica, con sus sencillos que ya comienzan a ubicarse de una manera increíble en los conteos del mundo y su imparable As It Was, y ingresa a nuestro conteo directamente a la posición número 7. Ahí estará Harry Styles. Y en la casilla 6, Justin Bieber, que tiene un pequeño ascenso con su Ghost de la posición 7, sube a la casilla 6 esta semana. Casillas 8, 7 y número 6, que incluye nuestro único nuevo ingreso de la semana, As It Was de Harry Styles, en la posición número 7. Así seguimos contándoles a ustedes cuáles son los éxitos más importantes en el mundo en nuestro conteo, edición número 20 de las 20 de la X. Número 8. En las 20 de la X. Take grip. número 7. I'm not afraid to die. llama Ghost y es la posición número 6 esta semana con Justin Bieber en nuestro conteo. 11 de la mañana, 20 minutos. Estamos con ustedes entregándoles este resumen que hacemos con los éxitos más importantes que se mueven alrededor del mundo. Y bueno, en este grupo de canciones venía el señor Harry Styles, que pasa por un momento realmente increíble en su carrera artística. No solo por el éxito que ha sido este sencillo As It Was, sino también por lo bien ubicados que van sus otras canciones del mismo álbum Harry's House dentro del Hot 100 de Billboard esta semana. Dentro de las 20 primeras canciones del conteo tenemos Grape Juice, por ejemplo, Little Freak, Daylight, Matilda, Music for a Sushi Restaurant, Late Night Talking, que es la entrada más alta que tiene en el conteo de los éxitos en Norteamérica. Esta podría ser la sucesora justamente de As It Was. Se llama Late Night Talking y es la posición número 4 esta semana en el Hot 100 de Billboard con Harry Styles. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. When nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help. Ese otro de los buenos sencillos que tiene este álbum, Harry's House, y como les digo, es la cuarta canción más importante en el conteo de los éxitos en Norteamérica, Late Night Talking, y por supuesto esta semana también es número uno, As It Was, que la escuchamos hace un momentito, en la posición número 7, como uno de los nuevos ingresos, bueno, el único nuevo ingreso que tenemos esta semana en nuestro conteo. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. El saludo para Dora Ortega, que dice: feliz fin de semana para todos. Abracito, disfrutando mi día en su compañía. Muchas gracias, Dora. Abrazo de vuelta para ti. Andrés Noreña también. Saludos, viejo César, desde el zoológico. Epa, Andrés, qué buen lugar para trabajar. Bueno, asumo que trabajas ahí. Excelente. Ya saben ustedes que es uno de mis lugares favoritos en la ciudad, dice él, trabajando con las 20 de la X. Un saludo a todos esos trabajadores comprometidísimos de este bellísimo lugar, el zoológico de Cali. Germán Albeiro Echeverri también dice: buenos días, amigos, feliz día. El saludo para César también, fue el oyente que nos saludó hace un rato. Ya te voy a ayudar con tu canción, dame un tricito. Y ya voy a escuchar el audio que me enviaste para darte respuesta. Les presento mientras tanto, mientras yo ayudo a César con su audio, a mi tocayo, las tres canciones siguientes, entrando ya de lleno al top 5 de nuestro conteo en esta edición número 20, con las casillas 5, 4 y número 3. Perdiendo una posición, el australiano de Kid Laroi con Stay. Ya fue un número 1 de nuestro conteo, ahí estuvo por 3 semanas consecutivas. Y ahora es la casilla número 5 esta semana. Baja del lugar número 4, cumple su semana 32. Es la canción más antigua que tiene las 20 de la X en este momento. Stay, casilla número 5 con The Kid Laroi. Pierde 2 posiciones, abandona el lugar número 2. Heat Waves con Glass Animals. También otro ex número 1. Este sí por 9 semanas consecutivas estuvo reinando en nuestro conteo. Es hoy la posición número 4 con 19 semanas en total en las 20 de la X. Y para completar este trío de artistas estará Lato con Mariah Carey. Subiendo 3 posiciones, es la otra canción de la que les hablaba hace un rato. Son 2 canciones que pierden 4 casillas, que fueron Love Won't Eat y La y Perú con Farboy. Pierden 4 posiciones y son 2 las que suben 3. Charlie Puth por un lado, que ya la escuchamos con Light Switch, y Lato con Mariah Carey y DJ Khaled suben del lugar número 6 a la casilla 3 con su Big Energy. 5, 4 y 3, las 3 posiciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5. Cuatro. Sometimes I

you're being honest. Lingerie, Dolce, blindfold. Tie me to the bed while we role play. Hey, skill, foe play. Kittle, kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, back to the money. To the look, what I want. If you ever see me broke, I'm probably rocking a cast. Pretty face, no waist with a big old bag. Lato, con Mariah Carey, DJ Khaled en este remix de Big Energy. 11:35 minutos es la casilla número 3 esta semana en nuestro conteo. Nunca me pierdo el conteo todos los sábados y la programación. Nos dicen por acá. Qué bueno saber que contamos con ustedes siempre. Toda la mañana pegado a la mejor estación de Cali. Les deseo un feliz día, que Dios los bendiga infinitamente. Amigos de la X, acompañándolos con la buena música. Es el saludo de Harry Caicedo, que también nos llega a esta hora a través de nuestra línea WhatsApp. Muy bien, pues estamos ya casi llegando al final del conteo. Nos resta conocer la segunda posición y posteriormente llegar al primer lugar. También tendremos las noticias más recientes del mundo del espectáculo esta semana, que está cerrando con Tefa, que también en un ratito nos hará el resumen respectivo. Y llegaremos finalmente al número uno. Aquí está la segunda canción más importante en esta edición número 20 de las 20 de la X. Número 2. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Ha estado por varias semanas liderando los conteos de música dance más importantes en el mundo. Callum Scott acompaña a este increíble productor Lost Frequencies con Where Are You Now en la posición número 2 esta semana en nuestro conteo, edición número 20. sube una posición del lugar número 3 donde estaba hace 8 días, sube a la casilla número 2, Lost Frequencies con este super hit. Vamos a hacer nuestro respectivo resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer el número 1. Así es que así se comportaron las canciones en nuestro conteo en esta edición número 20 de las 20 de la X. Casilla 20 para Gale con ABCDEFU. En la posición 19, Adele con Oh My God. Elton John junto a Dua Lipa y Cold Heart de casilla 18. Weekend, posición 17 con Take My Breath. Esto se llama Out Out y lo hace Joel Curry con Jax Jones y Charlie XCX. La voz de Suri también, casilla 16. Wizkid con Dams en la posición 15, Zens. Lil Nas X, That's What I Want, posición número 14 esta semana. Dos canciones son las que pierden cuatro posiciones cada una de ellas. Esta es la primera, CK con Love on DT, desciende cuatro posiciones. Las dos canciones que más casillas pierden esta semana. Post Malone con The Weeknd. Post Malone que acaba de estrenar su nueva producción discográfica. Aquí está con One Right Now, casilla 12. En la posición número 11, Doja Cat con Woman. Remember, Vicky Hill con Guetta, casilla 10. Se llama esto que hace Farboy DML y es la segunda canción que logra descender mayor cantidad de casillas. Cuatro en total pierde esta semana Perú con Farboy. Posición 9. Light Switch con Charlie Puth gana tres posiciones. En la posición 8 se encuentra esta semana. Se llama Harry Styles y es todo un hit en estos momentos dentro de la música pop. Hace su ingreso con esta canción. Nuestro nuevo ingreso de la semana es As It Was, directamente a la casilla 7. Posición 6 para Justin Bieber con Ghost. Stay con The Kid LAROI, casilla 5. Sí, Waves, clase Animals en la posición 4. Lato con Big Energy, posición 3, la segunda canción que logra avanzar mayor cantidad de posiciones con 3 en total. Y acabamos de escuchar la posición número 2, donde está Callum Scott con Where Are You Now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Semana de muchas noticias, de estrenos y de invitación para que ustedes se den una pasadita por nuestra página web y conozcan más de lo que pasa con sus artistas favoritos. Esto es lo mejor de la semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues Julito y oyentes, así es momento de conocer a través de la xcali.com cómo están sus artistas favoritos esta semana. ¿Qué pasó con ellos? Y es que Dua Lipa, en medio de sus presentaciones y en medio de su gira, pues dedicó una canción a un fanático bien enamorado que le propuso matrimonio por medio de una camiseta. ¿Quieren conocer todos los detalles, ver el video? Ingresen a www.laxcali.com. Por otro lado, les quiero contar que Harry Styles pues va a donar gran parte de las ganancias de su gira a una ONG que se dedica a concientizar acerca del uso de las armas después de lo que sucedió en un colegio de Texas. Por otro lado, Ed Sheeran pues también este fin de semana va a estar celebrando el cumpleaños de la reina Isabel. Estas y más noticias a través de www.laxcali.com. Gracias, Tefa, por ese resumen de lo que ha ocurrido en esta semana que cierra. Ya saben, todo lo que quieran saber de sus artistas favoritos ingresando a la xcali.com y también allí el sonido en streaming para que nos oigan en cualquier lado donde ustedes se encuentren. Momento de hacer un flashback en la X96.5, también antes de irnos con el número 1. Este es un flashback en las 20 de la X. Vamos a viajar en el tiempo para recordar que un día como hoy, por 4 semanas consecutivas, esta canción que viene a continuación acaparó la posición número 1 en el chart de lo más escuchado en el Reino Unido. Esta canción venía incluida en su álbum de 1983 y era su quinto y último sencillo número 1 en las listas británicas. Este es un flashback en las 20 de la X con The Police. We'll be right back. 1983, hasta este año viajábamos en este flashback en nuestro conteo Las 20 de la X. Gracias a esta canción, Every Breath You Take, Sting se llevó el Grammy en 1984 a Canción del Año, y la banda The Police obtuvo el Grammy a la mejor interpretación pop por un dúo o grupo. Además, miren que esta canción ocupa la posición 84 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Todo un hit que recordamos en nuestro flashback en este fin de semana. Si les gustan los clásicos, si les gusta esto de recordar, tienen una cita también mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Estaremos toda la mañana del domingo con los mejores clásicos de todos los tiempos en nuestros Archivos X, edición de domingo, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Con muchísimo gusto los acompañé, yo soy Julio César Soto, esta es la X96.5, 24/7 con ustedes. Gracias por estar allí, por sus reportes, por sus mensajes, por su compañía. Seguimos 24/7 con ustedes. En un ratito estará Tefa con el abecedario musical del fin de semana, de la A a la X, para que a través de redes también interactúen con nosotros y ustedes puedan programar nuestra estación. Los dejo con el número uno esta semana en nuestro conteo. Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. Y no es otra canción que Enemy, que cumple su segunda semana. Los Imagine Dragons de nuevo son número uno en las 20 de la X en esta edición número 20. Número uno. Of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world that was smiling when I turn. Fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. La X. Mm. La X 96.5 Cali. Son las 11 y 56 minutos en la X96.5. ¿Qué mueve tus latidos? El nuevo Fiat Pulse pronto estará en Colombia y revolucionará tus emociones. Conoce más de él en fiat.com.co. Libros y más libros. Gran outlet de libros desde hoy hasta el 6 de junio en el Hotel Aristi, calle 10 con carrera novena. Más de 500.000 libros, nuevos y originales. Todos los géneros literarios desde 5.000 pesos en adelante. Un evento dirigido por Dislectura. Los esperamos con los libros abiertos. La X 96.5. Cumple ahora tu sueño de tener carro. Ven a Automarcali Paso Ancho con 70 y conoce nuestro inventario de más de 150 vehículos usados. Llévalos con bono de 500.000 pesos y aprobación inmediata. Para más información, visítanos en la Paso Ancho con 70 o llámanos al 312-707-0143. Aplica para referencias seleccionadas. Usados Automarcali, seguridad y confianza. La X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd like to see LA. I really want to come pick you up.